Algo más, de 2 minutos faltan para que lleguemos a las 4:30, hoy un poquito antes que de costumbre, por ese motivo que ya todos sabéis. A eso de las 5 tenemos a los amigos de Cineando aquí en el estudio de Radio Ubrique, y antes no podía faltar, fiel a nuestra cita, valga la redundancia, jurídica, nuestro espacio de asesoramiento jurídico, en el que, bueno, me lleváis contando durante la tarde en vuestros mensajes para que la tarde se haga más corta, para que amenice la tarde. Bueno, pues este programa, además de hacer más corta la tarde, además de amenizar esta jornada de jueves, pues nos enseña y mucho en el ámbito jurídico, y también resuelve vuestras dudas o vuestras consultas a través del WhatsApp de la radio. Podéis enviar todas esas consultas que así estiméis, que Julia Rodríguez, como siempre, pues se presta muy amablemente a contestarle, a darle respuesta. Julia Rodríguez, ya te saludamos hoy a través del hilo telefónico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues encantado de saludarte. Vamos a avisar un poco a la audiencia antes, que si te notan un poco la voz así, es que, bueno, el resfriado, el catarro que a tantos está atacando en estos días, pues también te ha tocado a ti, ¿no? Sí, no me toca un cupón, pero mi resfriadito de cada estación me toca. Y los oyentes pues lo notan, evidentemente, porque la voz se sufre. Pero bueno, esperemos que me aguante esta media horita y que pasemos un ratito ameno con cuestiones jurídicas. Bueno, pues seguro que sí. Yo lo primero, darte las gracias por estar con nosotros y por no faltar, pese bueno, a esos problemillas de salud que bueno, que en cualquier caso se quedan ahí y listo. Julia, arrancamos como siempre con esos dos términos, ¿no? En el ámbito jurídico, en los que me pones a prueba y la audiencia pues aprende, y habrá quien se ría también. Pues, no, hombre, no nos reímos. Simplemente pasamos un rato muy agradable entre todos. Mira, hoy tocaba la L, ¿no? La L y la M, sí. Y la M, vale, venga. Pues por la L, una palabra, dos palabritas. Lucro cesante. Bueno, yo entiendo de lucrarse, de lo que es lucrarse, que es beneficiarse de algo, pero lucro, ¿me ha dicho? Cesante. Y cesar es terminar algo, ¿no? Es cesar, ¿no? No sé si voy por ahí bien encaminado. Muy bien, sí. Por lo tanto, si es, como tú bien has dicho, una ganancia o un beneficio que está en ese momento cesante, es una ganancia o un beneficio que no tenemos, que ¿no? Que pierden, ¿no? Que deja de tener. Efectivamente. ¿No? Sí, bueno. Ves como por la etimología de las palabras podemos sacar las definiciones jurídicas. Y efectivamente es así como lo recoge el artículo 1106, del Código Civil, que recoge este concepto muy conocido por todos los profesionales que se dedican a la reclamación por accidentes o por algún tipo de siniestro, abogados de compañías de seguro y demás. Porque recoge la siguiente definición, y es que la indemnización de daños y perjuicios comprende no solo la pérdida del valor que se haya sufrido, sino también la de la ganancia que se haya dejado de obtener por el acreedor. Efectivamente, como tú has dicho, una ganancia, un beneficio, que en ese momento está cesante por la pérdida de un objeto. Mira, cuando ocurre algún tipo de daño, tenemos lo que hemos dicho con este artículo, lo que, valga la redundancia, es el daño emergente, el daño propiamente dicho, la pérdida de valor que provoca ese daño, y luego hay una serie de consecuencias derivadas de esa pérdida, que es ese dejar de obtener una ganancia. Si yo pongo un ejemplo, seguro que los oyentes lo van a tener clarísimo. Un taxista que sufre un daño en su vehículo, por lo que sea, por un accidente, por un siniestro circulando, su taxi desaparece o sufre una serie de daños que tienen una pérdida y hay que cuantificar, ya sea porque lo den siniestro total o porque haya que arreglarlo. Ese sería el daño emergente, que es lo que le ha ocurrido al vehículo, ¿vale? Que haya provocado el siniestro, que sea. Pero es que esa pérdida, esa pérdida efectiva, ese daño emergente, tiene como consecuencia que ese taxista no vaya a desarrollar su actividad profesional, con lo cual le va a provocar lo que se llama el lucro cesante. Va a dejar de obtener una ganancia como consecuencia de la pérdida o del daño emergente en su vehículo. Y por eso ese artículo, el 1106, reconoce que el daño en general está compuesto por esos dos conceptos, por la pérdida de valor y por el lucro cesante. Ese es el concepto de lucro cesante. Yo creo que es un ejemplo con el que se ve bastante claro cuál es la diferencia. Muy ilustrativo, muy representativo, sí. Pues es algo que utilizamos mucho, lo del lucro cesante. Pues yo la primera vez que lo escucho, Julia, tengo que reconocerlo. ¿Ves? Porque aquí aprendemos, vamos aprendiendo todos los días. Pero fíjate que tú has dado en el clavo, que a pesar de que era la primera vez que lo oías, has sabido interpretar perfectamente la expresión. Bueno, la semana pasada fallé las dos, hoy tenía que ponerme las pilas. Por la M que tenemos, Julia. Pues mira, con la M vamos a recordar un concepto, hoy también es un compuesto, ¿sí? Son dos palabras. Un concepto también civil, concretamente del derecho sucesorio, que es la mejora hereditaria. Mejora hereditaria. Mejora hereditaria. Bueno, pues ahí tendrá que ver con la herencia, ¿no? Y la mejora, pues tendrá que ver. No sé, se me ocurre, me voy a tirar a la piscina. Alguno de los herederos que tenga una mejora dentro del testimonio, del testamento que haya dejado el fallecido, que tenga una mejora con respecto al resto de herederos, no lo sé. Pues los oyentes van a pensar que yo te había dicho las palabras, porque también las vuelves a clavar hoy. Así que esta semana, dos de dos. Hoy me he tirado a la piscina, ¿eh? Con esta segunda. Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Está recogida en el artículo 823 del Código Civil. Y es, efectivamente, la situación en la que queda uno de los herederos forzosos, uno de los herederos legitimarios, uno de los que tiene la legítima, que hemos hablado de ella, los descendientes, que son herederos forzosos, pues mayor beneficio que obtiene en el testamento, una mejora sobre su legítima. Es una combinación entre el principio de libertad de testar, es decir, el testador, el futuro causante, el futuro difunto, puede disponer en su testamento de lo que quiera. Siempre habíamos dicho que el límite estaba en la legítima. Pues la mejora consiste en mezclar esa libertad de testar con el derecho a la sucesión forzosa, porque solamente podemos mejorar al que es heredero forzoso. Nosotros siempre distinguimos entre la legítima estricta, sí, ¿vale? O qué la legítima amplia, y después está la mejora, y esta es ahí encajaría dentro de esos conceptos. Y concretamente viene regulado en el artículo 823 del Código Civil. La legítima estricta, creo recordar que era un tercio, ¿no, Julia? Un tercio, un tercio. Que era ¿vale? Luego está el tercio de mejora, y por último el tercio de última, de libre disposición. Son los tres tercios en los que se divide la masa hereditaria. El de libre disposición, pues con ese puede hacer testador lo que quiera, pero si hay heredero forzoso, hay un límite que es la legítima, que tiene que ser para esos herederos forzosos. Y alguno de ellos o algunos de ellos puede ser mejorado. Por eso está a medio camino entre la libertad de testar y la legítima forzosa, porque esa mejora solamente solamente pueden ser beneficiarios de ella los herederos forzosos. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro también, bastante ilustrado estos conceptos. Y Julián, la semana pasada se nos quedaba en el tintero otro de los conceptos que si hubiéramos llegado a la P, pues lo podríamos haber incluido, no en el ámbito jurídico, pero sí por estar tan de moda, ¿no? Porque mucha gente estará harta de escuchar eso en los medios de comunicación acerca de la plusvalía. Y yo te pregunto lo primero, que es un poco el tema en el que nos vamos a centrar en los próximos minutos, la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Pues mira, si te parece, vamos a empezar también con la etimología de la palabra, y acudo al diccionario jurídico y después explicamos un poquito qué es lo que ha pasado con este impuesto. Plusvalía. Plusvalía, su significado es incremento patrimonial. Punto. Eso es una plusvalía. Y así creo que incluso viene, no solamente en el diccionario jurídico, sino en el diccionario de la Real Academia. Cualquier incremento patrimonial es una plusvalía. Aplicado a nuestro sistema impositivo, es un impuesto de carácter local. Viene regulado en la Ley de Haciendas Locales. Y es un impuesto que grava los incrementos del valor del terreno, no de la edificación, cuando se produce algún tipo de transmisión. No solo inter vivo, sino también mortis causa, es decir, por herencia o por transmisiones entre personas vivas, vamos, inter vivos. Y no solo cuando se producen transmisiones onerosas, es decir, donde ha habido una contraprestación, una relación sinalasmática, sino también en transmisiones lucrativas. En una donación se produce también esa plusvalía o esa imposición de ese impuesto con carácter local. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué tanto revuelo ha tenido en los últimos días? En los medios de comunicación decían, el Tribunal Constitucional anula la plusvalía. No, el Tribunal Constitucional no ha anulado ninguna plusvalía. El impuesto sigue existiendo. Lo que ha ocurrido es que ha considerado que es inconstitucional los artículos de la Ley de Haciendas Locales donde se regulaba el método de cálculo. Ha considerado que atentan los determinados artículos de la Constitución y entonces los ha declarado inconstitucionales y, por tanto, ya no existe. Han desaparecido de nuestro ordenamiento jurídico. A la que bien podríamos pensar todo y todas esas plusvalías que se han devengado en base a un artículo que ha sido declarado nulo y, por tanto, inexistente y, por tanto, no debió ser aplicado nunca. ¿Qué ocurre? ¿Nos van a devolver dinero? Pues no, no nos van a devolver nada. Solo aquellas plusvalías que no estén prescritas, pues podrán ser objeto de recurso o podrán ser objeto de reclamación, pero el resto nos quedamos con el impuesto cobradito y sin poder recuperarlo. Esa ha sido una de las grandes polémicas que ha levantado esa y que ya tenemos nueva ley. O sea, creo que no ha tardado ni un mes en declararse inconstitucional los preceptos que regulaban la forma de cálculo de ese impuesto y en cuestión nada de 2-3 semanas pues ya tenemos otra nueva fórmula de cálculo. Uh-huh. Ahora lo que va a ocurrir es que se le va a dar a elegir a los interesados entre una u otra, una fórmula u otra, en función de la que le venga un poquito mejor para su bolsillo. Y los ayuntamientos tienen, a partir del momento de la publicación de la nueva ley, que fue hace una semana, 10 días, 6 meses para adaptarse a estos nuevos métodos de cálculo. Seis meses tienen los ayuntamientos. Uh-huh. Entonces, lo que se va a hacer un poquito es bajar, porque parece ser que hubiera o no hubiese incremento patrimonial, pues se hacía una serie de cálculos en base a unos porcentajes y unos métodos que, de verdad, que yo nunca me he llegado a enterar, porque es una utilizan una hoja de cálculo los ayuntamientos y te dicen, bueno, pues tanto y tanto a pagar, que no es como, por ejemplo, otro tipo de impuesto que tú aplicas un porcentaje, aunque haya unas escalas. Era un método de cálculo bastante bastante complejo. Uh-huh. Eso ya ha desaparecido. Ahora veremos cómo se llevarán a cabo las nuevas plusvalías. Eso te iba a decir. Eso porque es lo que ha ocurrido así a grosso modo. Uh-huh. Que eso te iba a preguntar, porque has dicho que el Tribunal Constitucional considera anticonstitucional los artículos en los que se regulaba el método de cálculo. ¿Cuál sería ahora el nuevo método de cálculo, Julia? Nos has dicho que son dos, ¿no? Sí, pues te comento así a grosso modo. Se va a poder calcular mediante el valor catastral el momento del traspaso multiplicándolo por unos coeficientes que aprueben los ayuntamientos. Ese es el primero. Y el segundo, una segunda opción, ¿vale?, consistirá en valorar la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta. Esto es lo que ya viene haciendo... Perdón, Julia, ¿estimar la diferencia entre...? El valor de compra y el valor de venta. Ajá. Para hacer el cálculo. Y entonces a esa diferencia se le aplicará entonces se le aplicará pues un porcentaje, ¿vale? Que según estoy leyendo aquí, no podrá llegar hasta el 15%, ¿de acuerdo? Entonces, el contribuyente tiene que hacer un cálculo y decir, oye, mira, yo es que resulta que no he ganado dinero con esta, yo cojo el valor de compra y el valor de venta y resulta que no he tenido ningún incremento del valor, pues entonces lo que le hacen al contribuyente es que le aplican el primer método. O sea, que los ayuntamientos van a seguir cobrando sí o sí, no sé yo si esto al final lo van a tener que llevar otra vez al Constitucional, porque parece ser, y por lo que intuyo, que es que aunque no haya incremento, ganancia patrimonial, como se llama en el IRPF, van a seguir aplicándole el impuesto. Uh-huh. Esto parece, y entiendo, porque es que ya tenemos un impuesto en España que grava este tipo de ganancias. En el impuesto de la renta de las personas físicas, anualmente, cuando hacemos la declaración en el modelo 100, si hemos vendido algún inmueble y hemos obtenido una ganancia patrimonial, tenemos que tributar. Pero es que resulta que también tenemos que tributar a las haciendas locales, al ayuntamiento. Lo que se produce con esto es una doble imposición. Pero parece ser que en eso no se ha metido el Tribunal Constitucional. Por eso los medios cuando decían el Tribunal Constitucional ha anulado la plusvalía. No, el impuesto sigue existiendo. Uh-huh. A pesar de que, hombre, como ciudadana, es un poco rollo que te cobren dos veces por el mismo hecho impositivo. Una te la cobran los ayuntamientos y otra te la cobra el Estado. Pero resulta que no, que el impuesto va a seguir existiendo y que va a seguir esa doble imposición para la doble administración, bueno, doble o triple en este caso, entre haciendas locales y Estado. Uh-huh. Pues Julia, me ha dicho que los ayuntamientos tienen 6 meses para adaptarse desde la publicación de la nueva ley, que fue hace 10 días más o menos, me has dicho. ¿Qué pasa con las transmisiones realizadas ahora mismo, en estos momentos, si el ayuntamiento de turno, en este caso, por ejemplo, el de Ubrique, no se hubiera pronunciado, no hubiera establecido todavía los porcentajes y demás? A ver, el ayuntamiento tiene 6 meses para su adaptación, pero las plusvalías que se vayan generando a partir de la entrada en vigor de la ley ya están sometidas a este nuevo método de cálculo. Lo único que tiene que procurar el ayuntamiento es que no se le vaya el plazo de prescripción y al final lo que hará con 6 meses con posterioridad al hecho imponible girará esas plusvalías. No se preocupen los contribuyentes que les va a llegar las cartitas, porque para cobrar, pues no hay, vamos, mientras estén, no haya prescrito, les llegará. Yo veo más inconveniente, y ahí sí que se ha producido un vacío legal, porque la norma no tiene carácter retroactivo, y ha habido un vacío entre que se conoce la sentencia o se publica la publicación creo que ha sido hace poco. La publicación de la sentencia ha sido relativamente, yo creo que incluso con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley. Porque se han dado una prisa brutal en hacer estos nuevos artículos, en rehacerlos. Pero desde que se conoce la sentencia hasta que se publica la nueva ley, que ha sido, te digo la fecha, 26 de octubre de 2021, sale la noticia. Se conoce la anulación de ese método de cálculo por parte del Tribunal Constitucional. Y entra en vigor el nuevo Real Decreto Ley con el nuevo método de cálculo el día 10 de noviembre. Fíjate, ¿eh? O sea, hablamos de 20, ni 20 días, ¿no? Uh-huh. Sí, 14, dos semanas. ¿Cuántos? Dos semanas, 14, 15 días. Dos semanas, vale. Pues ahí sí que veo yo que las transacciones o defunciones que se hayan producido en estas dos semanas, ojo que ahí creo que no hay manera de pasarles el impuesto. ¿Por qué? No me pueden aplicar una ley que ha sido declarada inconstitucional, ni me pueden aplicar una ley con carácter retroactivo. Ahí sí que lo veo claro, esas dos semanas, todas las transacciones que se hayan hecho en esas dos semanas. Pero las que ocurran a partir de la entrada en vigor del nuevo decreto, aunque los ayuntamientos no tengan hecho sus nuevos métodos de cálculo, con posterioridad seguramente les va a llegar a los contribuyentes. Y ya nos has dicho que las anteriores a la sentencia, pues no hay manera de recurrirlas. Esas se quedan cobradas y tal cual. Muy complicado. Mira, hay varias maneras. La plusvalía es un impuesto un poquito especial. ¿vale? Uh-huh. Porque normalmente los impuestos tienen un plazo de prescripción que suele ser de 4 años y demás. Pero resulta que la plusvalía, cuando se autoliquida, es decir, es el como ocurre con el impuesto de sucesiones o como ocurre con la con el impuesto de la renta, que uno coge y con el impuesto de sucesiones normalmente suelen ser compañeros abogados que nos dedicamos a o la propia las propias notarías cuando se hacen las escrituras de aceptación de herencia, pues bueno, en el despacho de abogados cogemos y autoliquidamos a través de una plataforma de gestión que tiene la Junta de Andalucía a disposición de los profesionales colegiados y hacemos una cosa que se llama la autoliquidación, la liquidación del impuesto, pero es autoliquidación porque la hace el propio ciudadano, igual como ocurre con el modelo 100 de la renta. Bueno, pues el periodo, el plazo de prescripción es de 4 años, ¿vale? Con la plusvalía ocurría lo mismo, pero se le dio la oportunidad a los ayuntamientos para que eligieran otro modelo de liquidación. Y en lugar de la autoliquidación, la mayoría de los ayuntamientos optaron por la liquidación. Es decir, es el ayuntamiento el que te manda la cartita, que aquí les sonará a los oyentes porque así funciona el ayuntamiento de Ubrique, y la mayoría de los ayuntamientos, en alguno que otro no, ¿eh? En alguno que otro me he encontrado que todavía siguen autoliquidando los ciudadanos. Te manda una cartita donde, oiga usted, aquí tiene la liquidación de su plusvalía, porque ha fallecido su papá o su mamá, o porque nos hemos enterado que usted ha vendido un pisito ahí en la Avenida España. Pues ahí tiene usted su cartita. ¿Qué ocurre? Que el plazo de prescripción y el plazo de impugnación es de 1 mes nada más y no los 4 años que tendría la liquidación del impuesto. Y ahí nos ha cogido a todo el mundo con el pie cambiado, porque es que se nos han pasado, todos los plazos se han ido. Uh-huh. Es un plazo muy perentorio, los ayuntamientos se acogieron a este tipo de liquidación del impuesto porque era mucho más cómodo, porque era una manera de controlar mejor todos los devengos y porque además al contribuyente se le pasaba el plazo de prescripción del mismo, el plazo de impugnación. Por lo tanto, la mayoría de las plusvalías que se han girado al Ayuntamiento de Ubrique, pues no tenemos manera de recurrirla. Uh-huh. Bueno, bueno, y no hubieran sido liquidaciones todavía, y yo lo he mirado el procedimiento extraordinario de revisión, porque, hombre, algo intentaremos, yo nunca me doy por vencida, yo a mis clientes algo le haremos, pero que la cosa está complicada. Uh-huh. Está complicada porque el Tribunal Constitucional la deja muy cerradito para que no las arcas locales no se vean afectadas. Sí. Uh-huh. Bueno, entonces no sabemos, no podemos adelantarnos a qué va a pasar, ¿no, Julia? Para eso vamos a tener que esperar bastante tiempo que se resuelvan los recursos extraordinarios, pero yo en este caso soy bastante pesimista, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues... Y salvo las que estén ya impugnadas, que algunas había, las que no hayan sido impugnadas con anterioridad a la publicación de esta sentencia, están complicadas, la verdad. Bueno, pues nos queda algo que destacar acerca de las plusvalías, Julia. No sé. Pues iremos viendo estos nuevos métodos de cálculo. Si resulta que al final lo que sale a pagar, pues es lo mismo que con el anterior. Uh-huh. Y si se presentarán nuevos recursos, o sea, esto está todavía por ver. De momento no sabemos. Yo creo que a la plusvalía le queda recorrido porque siempre ha sido un impuesto bastante controvertido y bueno, que fíjate, hasta el punto de que ha sido anulado su método de cálculo. Uh-huh. Y Julia, el Ayuntamiento de Ubrique de momento no tenemos conocimiento del no se ha pronunciado todavía, ¿no? Yo no tengo constancia si ha publicado ya esa nueva manera de calcularlo. Vale. Bueno, pues no me consta. No me han girado todavía ninguna. Sí, intentaremos estar pendiente y sí. Bueno, ya lo damos traslado a la audiencia cuando lo sepamos. Julia, te preguntaba por cerrar el tema de la plusvalía porque nos acaba de llegar una de las consultas de los oyentes. Ya saben los oyentes que ellos formulan la pregunta y en el caso de como hoy, al ser en directo, si no hay la respuesta en el momento, pues se le daría la semana próxima, puesto que tienen también toda la semana para poder enviarnos todas estas consultas. Y tenemos una que va en relación a la herencia, ¿no? Hemos estado hablando antes del concepto y un oyente nos dice que si cuando falta un miembro de un matrimonio, uno de sus hijos puede pedir la parte de la herencia de la persona que ha fallecido en concreto. Sí, vamos a ver. Los los testamentos, si hay testamento, claro, si no, no. Los llamados a la herencia son sobre cada uno de los difuntos, el causante, que la llamamos en derecho y en los trámites de testamentaría. Claro, puede pedir efectivamente su parte de la herencia. Ahí habría que ver si el progenitor fallecido dejó testamento y estableció esa famosa cláusula de legado, ese legado de usufructo vitalicio de la totalidad de sus bienes, de las que ya estuvimos hablando también hace unas cuantas de semanas, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque si eso es así, y para completar ese legado y salvaguardar los intereses del viudo, el difunto en su testamento además incorporó la cláusula Socini, que le recordamos a los oyentes que es una cláusula que dice que si alguno de los herederos quisiera reclamar la parte que le corresponde a la herencia sin respetar el usufructo vitalicio que se establece a favor del cónyuge supérstite, pues se quedará solo, estoy diciendo de memoria lo que viene a decir este tipo de cláusula, uh-huh. Se quedará solo y exclusivamente con la legítima estricta, con lo cual cuida con esto, porque si este señor quiere reclamar la parte de la herencia de uno de sus progenitores, tendrá que cerciorarse que no existe esa cláusula, que no existe un usufructo vitalicio a favor del otro progenitor, del viudo, bueno, pensando, y que no existe esa cláusula, Socini, porque si no, corre el riesgo de que si no espera el fallecimiento del otro progenitor, se quede solo y exclusivamente con la legítima estricta. Uh-huh. Entonces yo creo que lo suyo sería que con el testamento o simplemente con el certificado de defunción acude a un despacho de abogado, ellos sabrán localizar si hubo o no hubo testamento. Si no hubo testamento no hay ningún problema, evidentemente, para cobrar la parte de la herencia que le corresponde. Si lo hay, habrá que ver esta circunstancia, el usufructo vitalicio y la cláusula Socini. Bueno, pues esperemos que le haya quedado claro. En cualquier caso, en un despacho de abogados y con un certificado de defunción, y en caso más concreto, no una pregunta así tan general, evidentemente no vamos a entrar en este espacio, ¿no?, en situaciones tan concretas, pues le sabrán decir o le sabréis decir mejor, ¿no, Julia? Claro, porque yo te digo que con carácter general, sí, claro, no hay ningún problema, pero habrá que ver las circunstancias, si hay testamento, si no hay testamento. Pues si hay testamento, ¿qué es lo que dice ese testamento? Si hay usufructo vitalicio, si hay cláusula Socini, todo eso hay que verlo. Pues, Julia, nos quedaba un tema relativo al trabajo, que yo creo que puede ser un buen punto de partida para el próximo jueves, y también nos quedaba otra de las noticias que de las que el Tribunal Supremo ha sido protagonista al considerar delito difundir imágenes obtenidas con el permiso de la víctima que afectan gravemente a su intimidad. Entonces, si te parece, dejamos estos dos temas como buen punto de partida para la próxima semana, y si te parece, pues lo dejamos aquí agradeciéndote que hayas hecho ese esfuerzo hoy por teléfono de poder estar con nosotros a hablar de todo esto que hemos hablado y dar respuesta a esa última consulta de los oyentes. Pues yo encantada, se me ha hecho muy cortito, fíjate, pensé que no iba a aguantar sin toser todo el espacio. Y lo que sí, Rubén, sí, claro, una cosita me gustaría aclarar de la semana pasada, y es cuando estuvimos hablando del cártel de vehículos, sí, yo comenté, bueno, es que la única opción es la vía judicial, claro. Dando por hecho, es que después, comentándolo con mi compañero de despacho, me dice, pero bueno, la vía judicial, antes habrá que reclamar. Digo, claro, yo efectivamente a veces que doy cosas por hecho. Evidentemente, siempre, siempre, siempre, en el tema de los cárteles de vehículos, aquello que hablábamos de que, bueno, tenían un poco, compartían información de casi todos los concesionarios, sí, para intentando precios, abaratar los costes y demás, que nos preguntaba un oyente. En ese caso y en cualquier otro, siempre antes de la vía judicial, evidentemente la reclamación previa. Primero vamos a pedírselo a quien nos lo debe, por si nos lo dan, sea quien sea. Nos evitamos. Y en caso de que no, claro. Y además, muy importante, siempre la reclamación previa, en el caso que sea, porque luego nos puede ayudar incluso, primero, a probar la buena fe, bueno, porque hemos intentado ese requerimiento previo, ¿no? Nos hemos puesto ahí, venga, hala, vamos a demandar, porque sí, no, primero he pedido a quien me lo se supone que me debe. Claro. Y segundo, porque es muy importante a la hora de conseguir una condena en costas, ¿vale? Si luego nos dan la razón y ha habido un requerimiento previo. Entonces, para el cártel de vehículo o para cualquier otra cuestión del índole que, de la índole que sea, siempre muy importante la reclamación previa. Porque, bueno, antes de acudir a demandar, habrá que ver si de buena fe, pues de buena ley, pues nos pagan lo que no, lo que estamos pidiendo. Pues yo creo que ha quedado claro, también para próximos temas que puedan servir esta manera de proceder, pues también lo informamos, Julia, cuando primero la vía de reclamación y luego la vía judicial como última instancia, ¿no? Perfecto, así es. Pues Julia Rodríguez, desde del despacho Yucia y Asociado, gracias por estar con nosotros esta semana. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Y nosotros, hacemos un alto breve en el camino y enseguida estamos con, o están con nosotros, nuestros amigos de Cineando. Campaña de teatro, otoño 2021.